Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy felices, muy contentos y descansados, y obviamente con el pie derecho. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 63, mínimas de 45, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes se esperan máximas de 65, mínimas de 51, con cielos soleados. Para el día sábado, máximas de 66 también, mínimas de 47, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, máximas de 68, mínimas de 54, con cielos parcialmente nublados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Va a estar agradable todos estos días. Empiezan a descender las temperaturas a partir del día martes próximo, y también con esta temperatura también se vienen un poco de lluvias, así que para el día de Halloween, el día 31, pues va a estar frío, va a estar a 51 las máximas y las mínimas en 37, y hay probabilidad de que caigan precipitaciones de un 60%. Les aviso desde ahorita, ¿no? Para todos los que van a celebrar este día, que van a llevar a sus niños a pedir Halloween. Entonces, para que los abriguen bien y para que los protejan. Y también para la gente que celebra el día de los santos difuntos, pues también va a estar igual, va a estar frío y también va a haber precipitaciones, hay probabilidad de lluvias, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 43 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Colocan paquete explosivo en casa de los Clinton en Nueva York y otro enviado a Obama. Un paquete sospechoso fue hallado en la casa de Chappaqua en Nueva York del expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary el día de ayer. También se informó que el FBI interceptó otro paquete similar enviado al expresidente Barack Obama en Washington, D.C. El servicio secreto dice que recuperó el paquete de los Clinton anoche y el dirigido a Obama fue interceptado hoy miércoles temprano. No hubo más detalles disponibles de inmediato sobre los hallazgos. Un portavoz de los Clinton refirió las preguntas al servicio secreto de Estados Unidos, fue lo que informó NBC News. El incidente se produce apenas día y medio después de que un artefacto similar fuese colocado en la casa del filántropo demócrata multimillonario George Soros en Beaufort, en el mismo condado donde residen los Clintons, Westchester. No se han reportado heridos en ninguno de los casos y no está claro si están relacionados. Chappaqua y Bedford se ubican a unas 10 millas de separación. Cerca de ahí también reside el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo. En caso de Soros, un empleado notó el paquete, lo puso en una área boscosa y llamó a la policía, quien alertó al FBI. El dispositivo contenía polvo explosivo y fue detonado como medida de precaución. La fundación de Soros, The Open Society, publicó el martes una declaración en la que condenaba la política de odio que domina nuestro discurso el día de hoy, fue lo que señaló. Y Trump aclara que es un nacionalista, pero no un nacionalista blanco. El presidente estadounidense Donald Trump se definió de nuevo como líder nacionalista, pero aclaró que no es un nacionalista blanco, término que en Estados Unidos se considera sinónimo de racista. Trump se reivindicó el día lunes por primera vez como nacionalista en un mitin en Texas, lo que generó cierta polémica en el país y requirió de sus explicaciones. Hay una palabra, ha pasado un poco de moda, es nacionalista, y yo digo, en serio, no deberíamos usar esa palabra. ¿Saben lo que soy? Soy un nacionalista, de acuerdo. Soy un nacionalista, usen esa palabra, dijo Trump en el mitin. Preguntado por el significado exacto de sus palabras, Trump dijo a periodistas en el despacho Oval, Amo nuestro país y lo asocio con su visión de las relaciones internacionales y sus políticas económicas. Nunca he escuchado esa teoría sobre un nacionalista y las he oído todas. Añadió al ser cuestionado si la palabra podía asociarse a nacionalismo blanco. Todo lo que quiero para nuestro país es que nos traten bien, con respeto. Durante muchos años, los otros países que son nuestros aliados, llamados aliados, no han trabajado justamente en nuestro país. Así que en ese sentido soy absolutamente un nacionalista y estoy orgulloso de ello, fue lo que dijo el presidente. En Buffalo, la ciudad que necesita a los inmigrantes que Trump rechaza. Cuando miles de personas huyeron de la ciudad de Buffalo, que se encontraban en plena lucha por Roosevelt, los refugiados acudieron para llenar el vacío y dinamizar la economía. Bloques destrozados fueron ordenados por los recién llegados de Irak, se abrieron tiendas que venden cocina etíope y los empleadores contrataron a trabajadores de Myanmar y Sudán del Sur. Más de 12.000 refugiados llegaron al área en 10 años, ayudando a décadas de pérdida vertiginosa de la población. Pero a medida que la administración de Trump frena el flujo de refugiados a los Estados Unidos y el presidente aumenta su retórica contra la inmigración antes de las elecciones de medio término, Buffalo y otras ciudades que dependen de los recién llegados comienzan a sentir la presión. Más de 12.000 refugiados llegaron en el área de Buffalo en 10 años, ayudando a décadas de pérdidas vertiginosas de la población. Ciudades grandes y florecientes como San Diego y Dallas aceptan más refugiados, pero su llegada puede resonar más en ciudades más pequeñas y reducidas como Buffalo y Syracuse. Buffalo, un antiguo centro de acero y transporte, había estado atrapado en una larga y perdida lucha para evitar que la gente se fuera a lugares con menos nieve y más empleos. Una escalera mecánica del metro de Roma se hunde y provoca decenas de heridos. Una escalera mecánica de la parada República del metro de Roma ha cedido sobre las 20 horas de esta tarde y se ha hundido, llevándose por delante decenas de personas que frecuentaban el transporte público en plena hora punta. Han sido un accidente extraño. El hundimiento de la escalera mecánica ha propiciado que los pasajeros se cayeran de la escalera, se ha torcido, estaban todos amontonados, ha señalado el comandante provincial del Cuerpo de Bomberos de Boscaino. Los medios italianos apuntan en una primera aproximación que la causa del incidente sería que los aficionados del CSKA Moscú, que jugó el día martes en el partido de la Champions contra el AS Roma, estaban saltando encima de las escaleras y coreando los himnos del equipo cuando el mecanismo se vino abajo. A esta versión también se refirió la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, en declaraciones a los periodistas y en base a las informaciones preliminares que han dado los testimonios, pero una testigo rusa lo ha negado. La Protección Civil italiana habla de unos 20 heridos, mientras que la embajada rusa en Italia eleva la cifra a 30 heridos, uno muy grave con el pie parcialmente amputado. Tras quedarse encallado en la escalera, casi todos los heridos, 7 de ellos graves con fracturas y traumatismos en las piernas, son de nacionalidad rusa. y el delito que puede poner en riesgo a miles de inmigrantes hispanos. Una de cada cuatro mujeres experimenta abuso y violencia doméstica en algún momento de su vida, de acuerdo a las cifras de la Coalición Nacional en contra de la Violencia Doméstica. Y para las mujeres latinas, las cifras son más altas que el promedio nacional. Cada día tres mujeres son asesinadas en Estados Unidos en manos de una pareja actual o anterior, según un reporte del Centro de Policía de Violencia. La violencia doméstica es un delito muy grave que conlleva consecuencias legales como multas graves, posible tiempo en prisión y una orden de alejamiento. En caso de un inmigrante, bajo los actuales lineamientos migratorios del gobierno Trump, significa una falta irreparable para su futuro migratorio. Ser condenado de un delito grave de violencia doméstica es error mortal a la hora de tratar de aplicar para su green card o naturalización. Los agentes de inmigración tienen la facultad de calificar esta pena como ofensa deportable, tanto para inmigrantes que buscan regularizar su situación migratoria, así como para los que ya tienen su green card. Ese es el caso del inmigrante ecuatoriano Pablo Villavencico, que fue dejado en libertad bajo fianza con una orden de no acercarse a su esposa luego de que el repartidor de pizza fuera acusado el fin de semana de un delito menor tras un incidente de violencia doméstica. La violencia doméstica puede clasificarse como un delito grave o un delito menor dependiendo de la gravedad del incidente. Y bueno, al parecer hubo un único acertante de la lotería y se llevó más de 1.600 millones de dólares aquí en Estados Unidos. ¿Fuiste tú? Porque pues nosotros no fuimos. Pero bueno, muchas felicidades a esta persona o a las personas que hayan comprado en grupo este boleto. Pues qué suertudos. Los números ganadores fueron el 5, 28, 62, 65, 70 y como complementario el número 5. O sea, se repitió. Esos números no se le olvidarán en la vida a la persona que hoy se ha despertado nada más y nada menos con 1.600 millones de dólares más en su cuenta corriente. Unos 1.400 millones de euros. Para los que a día de hoy aún piensan en pesetas, la friolera de 230 mil millones de pesetas, demasiados ceros, ¿verdad? Bueno, pues él o la afortunada o los afortunados hizo su apuesta en Carolina del Sur, al sureste de Estados Unidos, y ahora tendrá dos posibilidades: recibir la cantidad íntegra, pero repartida a lo largo de 29 años, o hacerse ya mismo con algo más de la mitad, exactamente 913 millones de dólares, mientras el resto sería destinado a impuestos. Para conseguir este premio, él o la acertante tuvo que elegir 5 números entre el 1 al 70 y además acertar la mega bola, una especie de número complementario que sale de entre 1 y 25. De hecho, 34 personas dieron con los 5 números de la combinación ganadora, pero solo uno de ellos eligió el 5 como el Mega Million. Ese es quien se ha hecho con el multimillonario bote. Pues las cifras de esta edición son tremendas. Los administradores de la lotería Mega Million esperaban haber vendido el 75% de las posibles combinaciones, que son 302 millones. Eso significa que se han despachado unos 225 millones de boletos, lo que hace un total de 450 millones de dólares de ingresos a 2 euros por apuesta. Un gran negocio para el fisco norteamericano. Este es el mayor premio en la historia de la lotería en todo el mundo. rebasando el récord anterior de $1,586 millones. Fue en el sorteo de la lotería del Powerball, celebrado en junio del 2016 y también en Estados Unidos, mientras el récord previo de los Mega Millones databa de marzo del 2012 con $656 millones. ¿Cómo la ven? Pues qué suertuda la persona que se sacó tantos millones. Así que si nos estás oyendo, pues muchas felicidades y pues esperemos de que puedan disfrutar pues mucho de este gran premio, ¿no? Sobre todo también que puedan ayudar a la gente que más necesita. Y en información deportiva, el Tri jugaría frente a España en el Santiago Bernabéu. El próximo director técnico de la selección mexicana de fútbol podría tener un debut de gran lujo, toda vez que la federación se encuentra negociando un partido amistoso ante España. La fecha tentativa sería el próximo mes de marzo y tendría como sede el estadio Santiago Bernabéu, según información del diario Record. Se espera que para esos días ya se conozca al nuevo estratega de conjunto mexicano y asimismo las pláticas estarían muy avanzadas y sería la firma Adidas del intermediario, luego que es la misma que viste a ambos representativos. De concretarse el encuentro, se llevaría a cabo durante la fecha FIFA que se tiene programada del 18 al 26 de marzo del 2019. Los nuevos directores de la Federación Mexicana de Fútbol continúan buscando partidos frente a equipos de primer nivel, pues luego de enfrentar a Chile y a Argentina, España sería su próximo gran rival. Y el Tata Martino, nunca hice lo que dijo Messi, fue un mito. Gerardo Tata Martino mantuvo una charla con diversos medios que cubren la actualidad del Atlanta United de la MLS y dejó varios titulares interesantes, sobre todo los relacionados con la etapa en la que entrenó a Lionel Messi, tanto en el Barcelona como en la selección argentina. Nunca hice lo que dijo Messi, ese mito se creó, lo dijeron muchas personas, no lo desmiento yo, lo desmienten los hechos, alegó el estratega sobre los rumores que concluían que el astro argentino era el verdadero jefe del Barcelona y de Argentina, quien decidía qué jugadores eran convocados y los que jugaban como titulares. Cuando se revisa quién fue al Mundial de 2014, quién regresó en el 2015 y decían que no volvía, quién volvió en el 2017 y decían que no volvería, cuando pasa eso solo hay que sentarse y analizar, puntualiza el técnico. Un entrenador que acaba de hacer oficial que no continuará al frente del equipo estadounidense y que abre de nuevo, aunque no lo afirme, la posibilidad a dirigir al Tri rumbo a Qatar 2022. Por último, Martino fue preguntado sobre su etapa más feliz como jefe de vestuario y no dudó ni un instante en su respuesta. Mi momento más feliz fue cuando me dirigí a la selección de Paraguay. Fueron 5 años en los que logré ser feliz. Aún tenemos un grupo que se llama Sudáfrica 2010. Se juntan una vez al mes y me mandan fotos. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy miércoles a las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me hago un sonido así, seguido por el bajo.

Se acerca una etapa donde podrá generar una transformación total en su vida. Recuerde que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. En el amor, otórguese la oportunidad para un encuentro íntimo durante esta noche. En la riqueza, prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad. En el bienestar, disminuye el nivel de adrenalina, ya que su cuerpo le pasará factura en cualquier momento. Para el signo de Sagitario, durante este día se sentirá un poco confundido, no sabrá cómo manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. En el amor, se acerca una crisis con su alma gemela, retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar por el transcurso del tiempo. En la riqueza, es un día oportuno para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor. En el bienestar, lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario. De lo contrario, no terminará la semana con buen ánimo. Para el signo de Escorpión, periodo donde las emociones estarán desordenadas, será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente durante este día. En el amor, no discuta por nada, hágase tiempo para hablar profundamente con su alma gemela y así podrá llegar a tener un buen entendimiento en el amor. En la riqueza, seguramente si sigue gastando demasiado dinero en cosas que no valen la pena, en muy poco tiempo le llegarán las cuentas para pagar y se arrepentirá. En el bienestar, dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud. Inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado. Para el signo de Capricornio, mientras usted se siga negando al triunfo en todos los sentidos, podrían retrasarse o no fluirán como esperaba esas metas que se ha propuesto. En el amor, recuerde que uno cosecha lo bueno que siembra. Préstele más atención a su alma gemela. En la riqueza, si llegara a necesitar dinero para cubrir alguna deuda que tiene pendiente, es un ciclo oportuno para solicitar toda clase de préstamo financiero. En el bienestar, haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podrían afectar su metabolismo, ya que con el tiempo podría desencadenarle un problema de salud. Para el signo de Acuario, sea consciente y no postergue para mañana lo que pueda hacer hoy. Relájese, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto alcanzar. En el amor, intente establecer relaciones equilibradas y así podrá vencer cualquier dificultad en el amor. En la riqueza, aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, intente escucharlo y obedecer las órdenes. En el bienestar, esquive los problemas que se interponen en su vida y le afectan negativamente. Procure liberarse de todas las personas que lo molestan y no lo dejan en paz. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No dude en confiar en sus amigos, ellos lo ayudarán a cimentar su futuro, ya que lo apoyarán en todo lo que necesite para su vida. En el amor, transitará un momento de transformación afectiva, tanto interna como externa. Esté preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones. En la riqueza, es un periodo donde sus compañeros le reconocerán todos los méritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Si tiene un proyecto en mente, expóngalo ante ellos. En el bienestar, durante esta tarde, lo ideal será pasarlo entre amigos. De esta forma podrá desconectarse del trabajo y de tanto estrés que ha adquirido diariamente. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho, doble O con Yandel, pensando en tu olor, tu piel. Para mí lo eres todo. Y

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya casi empezamos el tema del día, pero antes les tengo información de tecnología. Y bueno, la información que les traigo el día de hoy es acerca de la actualización de Android Pie que llega a los Sony Xperia XZ2 y también pronto llegará a los XZ1. Así que Sony ya comenzó a habilitar la actualización de Android Pie para sus celulares y confirmó fechas específicas para diferentes modelos. Bueno, Sony anunció a finales de la semana pasada que la actualización Android Pie para el Xperia XZ2 y el Xperia XZ Compact 2 también ya se habilitó, mientras que los usuarios con uno de los Xperia XZ1 y Xperia XZ2 Premium y Xperia XZ Premium no tendrán que esperar por mucho tiempo. Después del XZ2 y el XZ2 Compact, la empresa comenzará a habilitar Android 9 Pie para el Xperia XZ Premium, XZ1 y XZ Compact el 26 de octubre. Así que ya estamos a tan solo 2 días más para que ya puedas recibir esta nueva actualización si tú tienes estos celulares. Por su parte, celulares como la Xperia XA2, XA2 Ultra y XA2 Plus tendrán que esperar mucho más tiempo, ya que la empresa tiene estimado que el despliegue comenzará el 4 de marzo del próximo año. Así que si también tienes esta marca de celular, o bueno, este modelo de celular, pues te vas a esperar hasta el 4 de marzo del próximo año. Android Pie no es el cambio más drástico de Android que se ha visto, pero promete mejorar el desempeño en toda clase de celulares, la duración de batería, que puede extenderse con la función de batería adaptativa, y cambios a través del diseño de la interfaz, que son modificaciones que pueden venir. Y bueno, pues si tienes otro celular y no sabes cuándo recibirás la actualización, puedes tú buscar o visitar la página donde te muestra como una guía con fechas y listas de todos los dispositivos que se actualizarán. Nada más tienes que irte a cnet.com y buscar ahí la lista en las noticias de Android Pie y pues obviamente ahí te van a aparecer. Si, bueno, dependiendo del celular que tengas, si hay una actualización reciente para tu celular, ¿ok? Y bueno, ahora sí ya vamos a irnos con el tema del día. Hoy nos vamos a ir hasta el capítulo número 21, donde nos habla sobre la razón y la percepción. Y nos vamos a ir al apartado número 5, el título es La función de la razón. Espero que estén listos con su papel y lápiz. Thank you. Bueno, como ya les decía, nos vamos a capítulo 21, Razón y Percepción, apartado número 5 del libro de Un Curso de Milagros, La Función de la Razón. La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez, quizá, si otras cosas fuesen iguales, pero no lo son. Pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. La pasible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho. Pero de esta elección depende mucho más de lo que te has dado cuenta hasta ahora, pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu destino. Pues tendrás fe en eso. Pero no creas que porque tengas fe en eso, ello pueda hacer que sea real. Hay otra visión y otra voz en las que reside tu libertad que tan solo están aguardando tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego, porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuviesen separadas, ciertamente no podrían hacerlo. Pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto. Y así, reconoce que los milagros no afectan la mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón. La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia. Y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón o comprender la información que ésta le podría suministrar? De ese segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado, mas no creas que la razón no la podría contestar. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él, él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Él tiene que haber estado allí desde que surgió la necesidad de Él, la cual quedó satisfecha en ese mismo instante. Eso es lo que tu razón te diría si escuchases. Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir. Y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. El plan de Dios es muy simple. Nunca es indirecto ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos, excepto los que se extienden, su ser. Y en eso tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte en ti que conoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar por qué no eres consciente de lo que no puede sino ser como es. Pues debe haber una respuesta para ello si al plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarle nada porque su fuente no conoce la incomplexión. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto y mucho más que esto, pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrás de todo el conocimiento con cualquier parte de él. He aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos, y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste la meta del pecado, tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicadas y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran embaucador como para las de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto, pues si se aplicase la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues esta depende enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura la mantiene afuera. La parte de la mente donde reside la razón se consagró, de acuerdo con tu voluntad, en unión con la de tu Padre, al deshacimiento de la demencia. Ahí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y consumó simultáneamente. La razón les ajena a la demencia, y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede dedicarse al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu percepción. Y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como la hacen el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. Y bueno, con esto terminamos este apartado, está un poquito extenso. Esta es la función de la razón. Está muy bonita, ¿no? Hay muchas partes que pues nos pueden aclarar más, ¿no?, acerca de la función de la razón. También nos dice que a pesar de que todo lo que nosotros actualmente vemos es nuestra percepción, pero nos dice que la percepción no es la realidad, ¿no? La percepción es lo que nosotros estamos asociando con lo que es la verdad, entre comillas. Pero eso no quiere decir de que pues es la que es un hecho o que es la realidad. Así que si hay algo que tú estás viendo, que estás pensando, que estás sintiendo que no debería de ser así, que debería de ser de otra forma, pues también puedes cambiar tu percepción acerca de eso. Y también pues recordarnos que cuando tú crees y tienes fe en lo que está sucediendo, el ego deja de existir, porque te estás dando cuenta que la razón de tu existencia es lo que está ocurriendo. No hay nada que tenga que ser diferente, no hay nada que necesites cambiar, nada más necesitas cooperar tú con la realidad, ¿no? De decir, ok, acepto mi realidad, acepto que hay algo más dentro de mí que tal vez todavía no lo logro descubrir, pero sé que está ahí. Es como, por ejemplo, en la lotería, ¿no? Que tal vez hubimos mucha gente que compramos este boleto con ese anhelo, con esa emoción, ¿no? De ser el próximo millonario. Y hoy pues despertamos, o desde anoche, cuando se dieron los resultados y se dieron cuenta las personas que no tenían el número, pues se pueden llevar una gran decepción, ¿no? Decir, oye, pues he perdido la gran oportunidad de ser millonario, de ser millonaria. Pero es que no hemos perdido nada. La persona que le tocó este premio es porque así ya está en su vida, así está en su destino, y pues ya le tocará a esta persona o a esas personas vivir esa experiencia, ¿no? Y a nosotros nos tocará vivir la experiencia de no ganar la lotería, pero aún así sentirnos plenos, ¿no? Igual, si tú eres el que ganó la lotería o te vas a ganar la lotería en otro momento, pues también será esa experiencia que te toca vivir. Todos nosotros vivimos nuestra vida pues plenos, con dinero, sin dinero, con millones, sin millones. Esa es nuestra decisión, de ser feliz con lo que se tiene, de ser plenos con lo que se vive. Y si no nos sentimos plenos con lo que tenemos y no somos felices con lo que somos, pues independientemente tengas millones o no tengas millones, pues va a seguir siendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, la función de la razón pues tiene que ver con que dejemos de darle razonamiento al ego, de dejar de estar justificando todo lo que estamos viviendo y dejar de preguntar, simplemente aceptar. Y si vamos a preguntar, pues hay que preguntar de dónde viene, ¿no?, todo este, bueno, todas estas preguntas que nos cuestionan nuestra vida. Y si llegamos a escuchar realmente la voz del Espíritu Santo, podemos realmente escuchar la función de la razón. Tenemos que tener fe y tenemos que creer realmente en lo que estamos viviendo. No trates de cambiar lo que ya está, porque pues va a ser imposible. Es algo que va con el flujo de la vida, y si tratamos de cambiarlo, pues vamos a ir en contra de la corriente y vamos a sentir mucho peso y desesperación y estrés. Lo que estás viviendo es perfecto, lo que ya viviste fue perfecto, y lo que te va a tocar vivir también lo será. Así que confía, ten fe y sigue adelante. Sigue despertando tu conciencia y sigue pleno, independientemente de que hayamos ganado o no hayamos ganado la lotería, ¿verdad? Y bueno, vamos a irnos con la lección. Hoy nos toca la lección número 21 y nos dice: estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de la búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo 5 sesiones de práctica de un minuto completo cada uno. Así que pónganlo en su calendario el día de hoy, 1 minuto 5 veces, o sea, 5 minutos durante el día, para que apliquen el ejercicio del día de hoy. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad, de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti, y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado a emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la base falsa de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escudriñar tu mente en busca de todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo: estoy decidido a ver, por ejemplo, el nombre de la persona de otra manera. ¿Tienes algún disgusto? ¿Te enojaste con alguien en el pasado? ¿Con alguien de tu trabajo? ¿Con alguien de tu infancia? ¿Con alguien de la escuela? Pon ahí esa persona y estoy decidido a ver. Pones el nombre de la otra persona, de esa persona, de otra manera. O estoy decidido a ver. Especifica la situación de otra manera. Tal vez alguien te hirió, te gritó, o tal vez te enojaste mucho cuando terminaste alguna relación, o cuando eras niña en la escuela, no sé. Debe de haber alguna situación específica. Entonces, aplícala. Estoy decidido a ver, por ejemplo, la situación que hayas puesto de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di lo siguiente: estoy decidido a ver, y ahí pones la precisa la característica de el nombre de la persona de otra manera. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos, bueno, de una persona? Supongamos de que es muy gruñón, ¿no? Estoy decidido a ver lo corajudo de fulanito de otra manera. o lo chismoso de fulanita de otra manera. Entonces esa es la manera en cómo vas a aplicar el ejercicio, la lección del día de hoy. Y hazlo porque supuestamente ese ejercicio pues ya lo hicimos, ¿verdad? El año pasado. Y si todavía tienes muchas cosas en tu mente, pues eso quiere decir que realmente no trabajamos bien nuestros ejercicios, porque la idea principal de esto es de darnos cuenta que la ira o el coraje que tenemos sobre ciertas situaciones, sobre ciertas cosas pasadas o personas en nuestra vida, pues no tiene nada que ver con lo que realmente le atribuimos, ¿no? No tienen la culpa las personas, no tienen la culpa las situaciones, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver realmente por qué viene esa ira, de dónde sale. Bueno, pero eso posteriormente con las lecciones que continúen, pues vamos a darnos cuenta nuevamente, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Vamos a continuar con juguitos para combatir la hiperactividad de los pequeñines. Y bueno, el día de ayer les traje un licuado que rendía para una porción. Este rinde para una o dos personas. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas dos tazones o dos tazas con espinaca fresca, o también la puedes comprar congelada, utilizar congelada. También necesitas media taza de leche de almendra, 3 cucharadas de trigo verde picado, 1 cucharada de semillas de calabaza. Esos son los ingredientes, nuevamente te los repito: 2 tazas con espinacas frescas o congeladas, media taza de leche de almendra o media taza con leche de almendra, 3 cucharadas de trigo verde picado y 1 cucharada de semillas de calabaza. Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora y lo vas a licuar hasta que obtengas una mezcla homogénea. Lo vas a servir en un vaso. Va a salir color verde, pero no tiene sabor desagradable, pero sí se va a ver muy verde. Entonces, para cuando se vayan a dar a los niños, pues déselo en un vaso oscuro, porque a lo mejor van a decir que me están dando, ¿no? No sabe rico, ¿no? Sí sabe rico, así que pues prepárenlo y déselo a sus pequeñines para que combatan la hiperactividad, para que se enfoquen más. Recuerden que esto no es para cambiarlos, ¿no?, sino simplemente para que se puedan concentrar más en la escuela, que es donde pues se ven más los problemas cuando una persona sufre de hiperactividad, tanto niño como adulto. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Una estrella en el horizonte. Thank you.